arriba las manos, hay mucha gente que no está aplaudiendo. Una U para los que no quieran aplaudir. La siguiente canción de nuestro amigo José Juan Hernández se llama El Celular y dice así. Oye, amigo. Nuevo de Super Ramas, El Celular. Lo compré por YouTube. Risa me dio lo que le pasó a Gaspar, el tan presumido con su nuevo celular. Un día que salió con su novia a pasear, que le llega un mensajito y la cosa se puso mal. No, mi vidita, te lo juro que no es lo que tú estás pensando. Seguramente es una equivocación o alguien está bromeando. Ay, es un drama de la vida real, señoras y señores. Bueno, ¿quién habla? Chun-Li Wang. Celular. Se le hizo pedacitos. Celular. Ay, tanto que lo presumía. Celular, el celular. Se le hizo pedacitos. Celular, no veas par. Y tanto que presumía. Celular. ¡Hala! ¡Hala, fuma! Ya me dio lo que le pasó a Gaspar, él tan presumido con su nuevo celular. Un día que salió con su novia a pasear, que le llega un mensajito y la cosa se puso mal. No, mi vidita, te lo juro que no es lo que tú estás pensando. Seguramente es una equivocación o alguien está bromeando. Hizo pedacitos. Celular. Pobre Gaspar. Y tanto que lo presumía. Celular. Celular. Se le hizo pedacitos. Celular. Pobre Gaspar. Ay, tanto que presumía. Celular. Siento lo que veo. Pedacitos. Celular. Gaspar. Ay, tanto que lo presumía. Celular. Celular. Se le hizo pedacitos. Celular. Gaspar. Y tanto que presumía. Celular. Esta para que lo goce Erika Wicap, rico y sabroso.